buenas tardes. Mi nombre es Adán Moctezuma. Soy economista en jefe del Instituto de Economía y Política Social de Tamaulipas, una empresa dedicada a la generación de información estratégica para empresas, sector público, organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente enfocada al desarrollo de productos de análisis, de investigación de mercados y publicaciones especializadas. Ok, mira. Quiero hacerte cuatro preguntas acerca del control de la empresa. Y la pregunta uno sería, ¿quién lleva a cabo la fase de control dentro de la empresa? Bueno, existe un departamento de planeación estratégica. En ese departamento se llevan a cabo el monitoreo, la evaluación, el seguimiento de prácticamente todos los procesos de la empresa, de todas sus áreas funcionales, en lo que tiene que ver con las finanzas, la mercadotecnia, la producción de bienes y servicios que constituyen nuestro portafolio de productos, así como de la venta y de todos los activos fijos de la empresa. El área de planeación estratégica la que lleva ese tema. Ok. ¿Y cuáles serían entonces los objetivos de control? Mira, finalmente el control es un proceso pues fundamental. Al final del día es la parte de la verificación posterior de los resultados que se consiguen al seguimiento de los objetivos, y es una actividad que no solo se desarrolla a nivel directivo, sino que prácticamente está presente en todos los niveles de nuestra organización. Es la parte o es el proceso el que evalúa y mide cada uno de los planes con dos finalidades principales. Una, la de detectar y anticipar cualquier desviación que ocurra y que incida para establecer acciones preventivas o correctivas en cada uno de los objetivos de las áreas funcionales de la empresa. Bueno, entonces, ¿qué técnicas de control se llevan a cabo? El proceso administrativo enfocado al control, generalmente tenemos dos tipos de técnicas. Uno tiene que ver con todo lo que es la plataforma de información, que tiene que ver con la contabilidad, con los presupuestos, con el área financiera, pero también con el área de reportes, con informes, con todos los insumos digitales, computarizados o mecanizados, que conforman e integran cada uno de los procesos de la empresa. Lo mismo puede ser el sistema de información financiera que el sistema de información de cada una de las operaciones o de los procesos que permiten el desarrollo de cada uno de los productos. También existe una especie de tablero de comando que opera a través de diagramas. Y eso tiene que ver con el seguimiento de los procesos, con los procedimientos, con los diferentes enfoques o perspectivas bajo las cuales se operan algunas de las áreas. Y en este último tiene que ver con el establecimiento de estándares que nos permitan dar seguimiento. Te doy un ejemplo. La perspectiva de clientes lleva una meta, lleva una métrica, es decir, la unidad de medida, un objetivo, y todo eso se va evaluando en ese proceso, en ese diagrama, y es la diferencia del sistema de información que finalmente estás analizando todos los insumos digitales que generan las diferentes áreas. Ok, entonces, ¿qué aspectos se han mejorado gracias a la implantación de esta fase de control sobre tu empresa? Pues mira, aplicar sistemas de control nos permite tener identificado quién, cómo y cuándo se aplican las diversas iniciativas de las áreas funcionales de la empresa. Nos permite evaluar, tomar información, ejecutar decisiones correctivas de precisión en los diferentes áreas más competitiva a la empresa. Y finalmente, todos esos procesos, elevar la productividad, hacer más competitiva a la empresa, reducir costos, ahorrar tiempos, eleva la rentabilidad de la organización, que es finalmente el objetivo de todas las empresas. Bueno, pues muchas gracias en verdad por tu tiempo. Te lo agradezco mucho y que tengas bonito día. No, al contrario, a ti por la entrevista y bueno, estoy a tus órdenes. Gracias. Bueno, mi conclusión al realizar esta entrevista es que confirmamos más que la fase de control dentro de la organización es muy importante, ya que nos ayuda a tener un control más eficaz de cada uno de los procedimientos, en este caso, medición de desempeño, para poder así obtener el objetivo deseado, que uno de ellos es minimizar costos.